Mundofonías. Mundofonías. Thank you. Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mundofonías. Abrimos una nueva edición de este programa dedicado a las músicas más maravillosas del planeta, músicas de inspiración popular, un programa que se emite a través de esas 44 emisoras a lo largo y ancho del planeta y que hacemos desde Madrid, Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez. Todos los meses, como bien sabéis, entre las estupendas músicas que rebuscamos y seleccionamos en todo el planeta, pues escogemos tres discos que son doblemente especiales, porque son los favoritos del mes, los favoritos de Mundofonías. Así que hoy toca revisar los discos de este mes de marzo del 2017 en el programa número 19 del año en curso. Tres discos fabulosos como este que ya os presentábamos hace algunas semanas, que nos llega desde Francia. Es un trío, Maes, Martin y Gruel. Christian Maes toca acordeón diatónico, Yannick Martin también lo toca ese instrumento y Etienne Gruel toca diversos instrumentos de percusión. Ahí parece que sonaban más cosas, ¿no? Una pieza realmente bonita, compleja, donde a veces sonaba norteafricano, a veces como una especie de folk céltico, a veces también una guitarra eléctrica desbocada. Pues no, no había guitarra eléctrica, era todo con acordeones y con efectos. Una aventura musical realmente fascinante, la de este disco titulado Föl Caracal. El grupo se presenta con los apellidos de los tres artistas, aunque ya actúan con el nombre de Föl Caracal, que en realidad es el título del disco, aunque yo creo que va a ser en definitiva el nombre de este proyecto. Es su primer trabajo, se acaba de publicar en Francia y es realmente espectacular, como estáis viendo, el torrente desbordante de ideas musicales, de originalidad, de imaginación, de buena ejecución y de virtuosismo que nos trae este grupo. Uno de los tres discos favoritos, como digo, de Mundofonías, de marzo del 2017, Föl Caracal. Y otro de los favoritos, así contado, podría parecer un poco batiburrillo, una mezcla entre la cumbia, esa música afrocolombiana, con los sonidos balcánicos, pero es uno de los favoritos de Mundofonías en este mes. Se trata del disco de Gypsy Cumbia Orquestra y está, pues, requete bien, como vais a ver con este tema, Alta Cima. Hasta la vena y no hay quien la contenga. Animal que viene de tu fechoría, es normal que quiera buscar tu comida, pero no te olvides que aquí somos muchos caminando por el mundo buscando serrucho. We'll be right back. plata envenena y tú te la mamengua. Se comienza por la mano y se te tiembla hasta la pierna y no hay quien la contenga. Feo, te vuelve feo. Feo así, como un gargajo montado en un trofeo. A ti la plata te importa, pues te da de comer, pero dividámonos la torta como tiene que ser. Aumentemos los salarios, protejamos a los niños. Para la salud, para todo, no me muestres tu colmillo. Desarrollo. Siéntate aquí y arreglemos el meollo. Desarrollo, sí. Queremos pollo. Oíamos Alta Cima, este tema que hemos elegido del disco Revuelta Danza Party del grupo Gypsy Cumbia Orquestra, un grupo que está en Montreal, en Canadá, y que, como veis, pues combina sonidos balcánicos con la cumbia afrocolombiana y también con sonidos andinos. Un proyecto que nos resulta muy emocionante, realmente muy bien hecho, con muy buen gusto. Así que, como decíamos, es uno de los favoritos en Mundofonías en este mes. Y vamos con el tercer favorito, tercer no en orden jerárquico, como siempre decimos, sino en orden de aparición, de Mundofonías del marzo del 2016. Recordamos los dos que ya hemos escuchado: Fel Caracal, con su disco del mismo título, que en realidad son esos tres intérpretes, Maes, Martin y Gruel; el grupo Gypsy Cumbia Orchestra, desde Canadá, con un montón de gente de diversas procedencias; y el tercero en discordia, o en concordia mejor dicho, es el grupo que vamos a oír, parte de un dúo también que reúne sensibilidades y la riqueza musical de lugares muy diversos. Por un lado, Bretaña, de ahí viene Jean-Luc Thomas, el flautista, y por otro lado, otro flautista, que en este caso viene de Níger, Yacouba Moumouni. Ambos ya publicaron un primer disco con el título de Serendú. Serendú es el nombre del proyecto que ahora publica este segundo trabajo. Zinder, un disco que también nos llega, en este caso, desde Francia. Una combinación de músicas africanas, del sonido de la flauta Serendú, la flauta de esas tierras del Sahel, con los sonidos atlánticos, célticos, bretones de la flauta de Jean-Luc Thomas. Vamos a escuchar una de las piezas del nuevo disco de Serendú, que además estará presentando en París en ese concierto el día 16 de marzo en la sala L'Hermitage. Ahí estaremos el equipo de Mundofonías disfrutando también con otro excelente grupo, Casu de Tir, ambos publicando disco con el sello Irústica. Pues bien, nos quedamos con esta pieza de Serendú, Samaro Bankilaré. Hilary.

Sigues en Mundofonías y oíamos música que llega desde Guatemala. Se trata del cuarteto Ajquem, que quiere decir en idioma achí trama o tejido, y ellos se refieren a que hacen un tejido de sonidos en el que mezclan, pues como veis, influencias diversas. Empezaron inspirándose en el choro brasileño para después abrirse a otras muchas músicas latinoamericanas, también sonidos del jazz y de la música clásica. Hemos elegido el tema Nube, compuesto por el percusionista del grupo Hop Seas. Como veíais, oíamos sobre todo la marimba y los demás instrumentos también que interpreta el grupo, instrumentos variados como clarinete, violonchelo, guitarra y diversas percusiones. Como decimos, son Ajquem. Seguimos con más música fascinante que nos llega de América Latina, en este caso desde Argentina. Escuchamos a Santiago Córdoba, que publica un disco titulado Corso. Él es percusionista del grupo Violentango, que ha tenido bastante proyección internacional y ahora nos presenta su propuesta con elementos acústicos y también electrónicos, una curiosa sonoridad y unos ambientes sonoros realmente fascinantes en piezas como esta que escuchamos, Mamila. Pasa aquí, ya. Era la música de Santiago Córdoba desde Argentina. Mamila es la pieza que nos acercaba desde su disco Corso. Este percusionista y también artífice de entramados, seguimos con entramados sonoros, que tienen pues ese aspecto orgánico, aunque no desdeña elementos electrónicos y ambientes, muestreos, samples, etcétera, etcétera. Pues como veis aquí en Mundofonías, las músicas del mundo también, en cuando se mezclan y cuando se inspiran en diversos estilos, pues pueden ser realmente brillantes, como esta música que oíamos de Santiago Córdoba, o como la siguiente, también con un aire ambient más acústico y que también mezcla diferentes influencias. De hecho, son tres artistas de tres orígenes muy diferentes. Es un brasileño, Adriano Adelaue, una finlandesa, Cristina Ilmonen, y un australiano, Nathan Ricky Thompson. Se hacen llamar Subsonic Trio y les oímos con esta pieza, Alla Sina Flicka, del disco Sonic Migration. ¿Qué música tan curiosa? ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Seguimos navegando y explorando interesantes territorios musicales. Ahora estamos nada menos que en la República Amazona. Es el territorio sonoro imaginario que nos ofrecen estas artistas de África Occidental, las Amazonas de África, o como aparece en francés en el disco que se publicará, por cierto, a finales de este mes de marzo, Les Amazones d'Afrique. ¿Y quiénes son las Amazonas de África? Pues son un colectivo de artistas africanas del oeste de África, bien conocidas algunas de ellas. Por ejemplo, la voz solista de esta canción era Angélique Kidjo, desde Benín, pero también hay otras artistas como Rolda Kone desde Mali, Neka desde Nigeria, Muneisa Tandina también desde Mali, como Candia Kouyaté o Mamani Keita de ese mismo país, Marian Dumbia, también maliense, Pamela Badjogo de Gabón, o la también maliense, Mariam Kone. Todas estas artistas han formado este colectivo musical. Como objetivo principal tienen luchar por la igualdad de género de las mujeres en África Occidental y en todo el mundo, evidentemente, y así lo expresan a lo largo de este disco con sus canciones y con su arte. La pieza que hemos escuchado es la que abre el disco, Dombolo. Como digo, son Les Amazones d'Afrique con su República Amazona, République Amazon, disco que ve la luz el día 31 de marzo a través del sello Real World Records. En la siguiente pieza que hemos elegido, Anisokoma, las cantantes principales son Rokia Kone y Candia Kouyaté. Tumani ni zong to luma farani mama, tumani don so warali kiamma. Sogalu borika me jiki, sogalu borika me tana jiki, jiki ni don so luma farani mama. Ihe, manganye balin lala, turukanye baba ima juruni ngamewa. Iwa sogalu borika me mama du. Mama do ni don so luma farati mama, yeah. Manga ye balinda la ya, yeah. Bye bye ma juru ni ngame, juru ngaya, yeah. Manga ye balinda la, juru ngaya. Bye bye ma juru ni ngame wa. Girosiki don so luale mi, kena karaba don so luale mi. Jani gaje dogo non so ita gono ula fanta ni ula bandono. Mi so so na ma di so mie ke nella eh ma ai balen la la juru ganye va vai ma juru ni ngame juru ganye ya eh ma ai balen la la juru ganye va vai ma juru ni ngame eh ma juru ngame eh amazon juru ni ngame Robedena, angana ni barote kiama, sula bulon fara, nyana mala bulon langulara. Adiara mami jala kanyi, amadia mami ala kanyi, bana masa, ani duda masa, kiri jala liwari kira. Bay kulonge to chela ye dunya la mini juru kanye balenala aha wajani kadi nyame ako kuruba goya sundori ka wili kadi bamae aku yanga e kotue kore mala kore mala nela juru fo au madur ga me dante di ala amazon juru ni inte fola jitoi yala be me sola imo mama me wa oya zuli jalali wal kirami jibono jagabi yala oya zuli jalali musoya efemba e muso de bi bana bange muso de bi alimo bange muso de bi wali ju bange muso de bi fama bange muso de bi fanta bange ye muso ne kula la muso la farafina muso la ne kula la muso la farajala muso la ma sogolu gori ka me jiki ma sogolu gori ka me bana jiki sogolu gori ka me mamadu sogolu gori ka me baidija ako ala ali kuana kate bilai ali na karate atamone bo mara donso mara boga nyonyi mara donso mara ntirie he he na mara donso mara mflan anana ni barobediana anana ni barobediana na juruni ndepo fugarie na juruni ndepo danga denye na juruni ndepo ila ila koe ye manganye balenala juruganye baba ima juruni Hoy vemos otra pieza de este disco République Amazon del colectivo Les Amazons d'Afrique, este grupo de mujeres africanas que luchan por la igualdad de género en sus países, en África Occidental. Son, como decimos, 8 cantantes femeninas que están acompañadas musicalmente sobre todo por Liam Farrell, conocido por el nombre de Dr. L, un productor franco-irlandés. Y vamos a continuar en África, en este caso más al norte, nos vamos a Túnez con un grupo que publica en estas fechas también su primer disco. Ellos son Barghou 08. El nombre hace referencia a ese distrito, a esa provincia, a ese territorio de Túnez, Barghou, y a su prefijo telefónico, el 08, una de las zonas más aisladas del país, y publican el primer disco, como digo ahora, titulado Targ, aunque para los oyentes de Mundofonías no son nada extraños, ya que os venimos anticipando la música de este grupo desde hace ya incluso años, porque sonaron por primera vez en mayo del 2015, cuando tuvimos acceso por primera vez a la música de Barghou 08 y a este proyecto. Ya en octubre del 2016 teníamos el disco, el anticipo del disco en nuestras manos que os ofrecíamos en este momento, y ahora ya el disco se publica en comienzos de este año, del 2017, internacionalmente. Nos vamos a quedar con Barghou 08, esta curiosa, intensa sonoridad a partir de los ritmos tradicionales y los instrumentos tradicionales, pero también con elementos electrónicos y con, desde luego, una tremenda energía, tanto en el sonido grabado en el disco como en sus directos. Y con ellos nos vamos a despedir ya en esta edición de Mundofonías, que va llegando a su final. Ya sabéis que podéis escucharnos siempre que queráis en nuestra web mundofonías.com, donde tenéis pues cientos y miles de horas de programas. También podéis contactarnos en radio@mundofonias.com y encontrarnos en Facebook y en Twitter. Nos encanta tener noticias de los oyentes, así que pues ahí nos podéis localizar. Os dejamos ya con la música de Barghou 08 desde Túnez y esta pieza, Dick Villa. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Salud. كركار احلام ولبس الطرق المثنية يا السفساري كوب ايام والعزودة وليت شنطية يا ربي ربي والحب دربي رس الجبالة يا مواجع قلبي عين الجفالة خرجت في رنة زادت خلخالة مرسول الطفلة بنت العيانة بنت العيانة طويلة وغطت المجال عليه